Has venido a contestarme más preguntas que yo tenía. Ser yo un momento. Buscas a alguien en la noche, alguien que de la noche o yo. En tus manos hay rastros de mí, pues al menos lo que tú crees. Tengo, ya no vive el mismo que conocías, pero aún nadie lo sabe. Ya no vive el mismo, solo lo sabes tú. Será nuestro pequeño secreto. En una celda con los trozos de un espejo roto y palabras, cientos de vidrios en rojo, otra ironía que en mayo nació feliz. La muerte me está cantando el folclore y la dulzura otra vez. Venido a contestarme más preguntas que yo tenía, y no eran pocas. No, no, no. En este cuerpo que tengo.